El tren llegó puntual a la estación y tú corriste ansiosa por un taxi. Le diste al conductor la dirección y en viaje te arreglaste el maquillaje. Llegaste al hotel antes que yo. Con el humor de siempre dibujaste colgado de la puerta un corazón que resumía el mundo en esta frase: silencio, callando, en este cuarto hay gente amando. Amor de alguna vez a la semana, amor de seis mañanas esperando. Silencio, callando, en este cuarto hay gente amando. Amor de amarse siempre a la distancia y detenerse de vez en cuando. Aquí ya nos conocen a los dos, son cómplices de citas a escondidas. Nos miran sin preguntas ni control. ¿Será que hay mil historias parecidas? Convictos por robar en el amor, adictos al peligro, vamos presos de un mundo que emborracha la razón, capaz de dar la vida por un beso. Silencio, callando, en este cuarto hay gente amando. Amor de alguna vez a la semana, amor de seis mañanas esperando. Silencio, callando, en este cuarto hay gente amando. Amor de amarse siempre a la distancia y detenerse de vez en cuando. Silencio, callando, en este cuarto hay gente amando. Amor de alguna vez a la semana, amor de seis mañanas esperando. Silencio, callando.